love the way you talk, my Susie Q. Buenas tardes, amables oyentes. Estamos en el baúl de los vinilos de Radio Leufu, como todos los lunes de 6 de la tarde a 7 en hora Chile. Y estamos aquí para develar todos los vinilos que salen de este lindo baúl de recuerdos y bellas canciones. Lo que estamos escuchando de fondo es Susie Q de... Bueno, originalmente lo grabaron los Creedence Clearwater Revival, pero esta versión es de los Rolling Stones. Pero vamos a pasar ahora a un tema de los Rolling Stones, que bueno, es una apología, un agradecimiento a los fans cuando Mick Jagger y el señor Keith Richards, ¿no?, sus majestades satánicas de Rolling Stones, fueron apresados por consumo de sustancias ilegales en Londres, corría el año 1967. Y en muestra de agradecimiento hicieron un tema llamado We Love You, que vamos a pasar a escuchar, del disco Between the Buttons de los Rolling Stones. We Love You, en el baúl de los vinilos de Radio Leufu. Thank you. Por ahí pasaban los Rolling Stones, sus majestades satánicas, en el baúl de los vinilos de Radio Lefu. Y vamos a quedarnos en la época de los 70, donde aparece otra banda, pero en el otro lado de Europa, hacia el sur, ¿no? Estamos hablando de la banda Barrabás, una banda que parte en España, pero son integrantes de Centroamérica, haciendo una música media funk, disco, rock latino y con mucha carga soul, ¿cierto? Que aparecen después de la disolución de un grupo llamado Los Brincos y otra banda que se llamó Alacrán. Y la fusión de esos dos nació Barrabás. Vamos a pasar a escuchar el primer hit en vinilo de Barrabás, llamado Woman, del disco Barrabás, que es el disco debut de ellos, y espero que lo disfruten aquí en Radio Leofo. Woman, el baúl de los vinilos. Y ahí pasaba los amigos de Barrabás, un grupo español, una de producción española, ¿cierto? La primera de su larga historia, de 1971. Y ahora vamos a escuchar el segundo hit de la banda, una banda de Bristol llamada Massive Attack. Recordemos que el primer single de Massive Attack se llama Daydreaming, del año 1990, antes del debut de Blue Lines, ¿cierto? El primer disco que sacaron los Massive Attack, luego de muchos problemas con su nombre por la guerra del Golfo y toda esa cosa que no se entiende de mucha gente que no deja la libertad de expresión, ¿cierto?, fluir. Entonces les pidieron que cambiaran el nombre por solamente Massive y no Attack. No sé, quizás se tienen de culpa de la gente que nos rige. Vamos a escuchar el tema que se llama Unfinished Sympathy, que es una oda, ¿cierto?, a la cultura urbana de Inglaterra, sobre todo a la gente que es migrante y a la gente de afroamericana, ¿cierto?, afroeuropea en este caso, que empieza a habitar la isla del Reino Unido con mucha propiedad, también entregando muchos ritmos y mucha cultura local, ¿cierto? La vocalista de esta versión se llama Sharon Nelson, que es una tremenda cantante afro, de descendencia afroamericana, afroeuropea. Y bueno, el segundo corte, ¿cierto?, del disco Blue Lines de Massive Attack, Unfinished Sympathy, en el baúl de los vinilos de Radio Leofu. Por ahí pasaba Massive Attack con Unfinished Sympathy en el baúl de los vinilos de Radio Leufu. Y estamos revisando hoy en el tercer programa, ¿cierto?, de este baúl. Puros temas random, no hay un orden, solamente lo que aparece en el minuto del baúl, a modo de sorpresa, ¿cierto? No hay un orden, es solamente disfrutar la música. Hoy vamos a hablar muy poco y escuchar más. Lo que pasa por el baúl ahora es la señora Grace Jones con un tema del año 1981 de disco Nightclubbing, pero también aparece en el disco Island Life. Un homenaje a quien fuera un gran bandoneonista de Argentina, estoy hablando del señor Astor Piazzolla, en una canción llamada Libertango, que la señora Grace Jones, al vivir en París, se inspiró mucho en este tema y hizo su homenaje llamado Si he visto esta cara antes, I have seen this face before, o Libertango. Lo dejamos con Grace Jones en el baúl de los vinilos de Radio Leufu, completamente en vivo. Bienvenidos. Dans sa chambre, Joël et sa valise, on regarde sur ses fringues, sur les murs des photos, sans regret, sans mélo. La porte est claquée, Jorel et Barret. Y por el baúl de los vinilos pasaba nuestra musa de color de ébano, la señora Grace Jones, quien abandonó Jamaica para radicarse en Europa, precisamente en Francia, en París, a fin de los 70, siendo una líder del movimiento disco y art music. Hablando de art, vamos a escuchar a una de las bandas probablemente más subvaloradas de la tierra, creo yo. Me refiero a Dead Can Dance, un dúo compuesto por un dúo con más músicos, ¿no? Pero compuesto principalmente por Lisa Gerrard en voces, que es una increíble vocalista. Quienes hemos tenido la suerte de verlos en vivo son realmente mágicos, parece que vienen de otra dimensión, y así lo hacen ver también ellos. O sea, se manifiestan con el público de esa forma. Y el señor Brendan Perry, compositor, investigador de la música celta, música africana también, y que en sus comienzos partieron con una mezcla media synth de sintetizadores, ¿cierto? Pero también con raíces afro, y a lo largo de su carrera fueron integrando más tradiciones de la isla de Irlanda, ¿cierto? Y del Reino Unido también. Ellos partieron en Australia su carrera, pero viendo que no pasaba mucho en Australia, se movieron para el Reino Unido y partieron con su primer disco, ¿cierto? El disco homónimo de Dead Can Dance. Y lo que les traigo ahora es el tercer disco de Dead Can Dance, que se llama Within the Realm of a Dying Sun. Es como dentro del reino de un sol que está muriendo, que fue lanzado en julio de 1987 por el gran sello 4AD o 4AD. Y lo que vamos a escuchar se llama Cantara, para todos nuestros amables oyentes en todos lados, con mucho cariño para todo el mundo que aprecia la música de Dead Can Dance. Cantara en el baúl de los vinilos de Radio Leofu. Thank you. Y luego de este trance hipnótico hecho por los Dead Can Dance, con Lisa Gerrard en la voz y Brendan Perry en todos los instrumentos anexos, vamos a pasar a una de las bandas también probablemente más subvaloradas del Reino Unido, y que paradójicamente con su segundo disco, A Cast of Thousands, o Una Casta de Miles, ganaron el Mercury Prize, siendo la característica de ellos que es la banda británica que menos se parece a los Beatles, según una encuesta de la NME, la revista, ¿cierto? New Musical Express. Y que, por cierto, eso llena de orgullo a una buena banda que no quiere parecerse a los Beatles, ¿no? A todos amamos a los Beatles, pero igual es bueno no parecerse a ellos. Voy a dejarlos con A Cast of Thousands. El tema se llama Fallen Angel, que fue parte de la trilla sonora de la película Nine Songs del director Michael Winterbottom. Una película que era como el Last Tango en París del año 2000. Y que, bueno, tienen que ver esa película, ¿eh? Nine Songs. Son 9 canciones en Manchester. Es una pareja que se conoce y, bueno, tienen su affair ahí. Entre otros se destacan a Franz Ferdinand, a los Dandy Warhols, a Black River Motorcycle Club y a Elbow, a quienes vamos a escuchar en el baúl de los vinilos de Radio Leufo. Los dejo con Fallen Angels y Elbow. Still in this place. Pasaban por el baúl la banda de Manchester, Elbow, ganadores del Mercury Prize en UK. Y vamos a dejarlos ahora con un dúo llamado Sam and Dave, quienes luego de conocerse en Estados Unidos lanzaron una serie de discos que hacían tributo al gospel y más bien al rhythm and blues, pero también tenía una carga del rock and roll un poco tardío de del rock blanco, pero interpretado por músicos de afroamericanos. Y Sam and Dave hicieron un hermoso disco llamado Soul Man, creo que el más famoso de Sam and Dave. Y vamos a extraer el corte llamado The Good Runs, The Bad Way. Es Sam and Dave en el baúl de los vinilos de Radio Leuf. Pasada por el baúl de los vinilos, el dúo Sam and Dave de 1967, su disco Soul Man, que todavía puedo escuchar en el fondo. Pero vamos a irnos a Inglaterra de nuevo, siempre pasamos por Brit, ¿no? En este caso vamos a ir a una banda que se llama Au Pair. En francés, Au Pair son las personas que prestan servicios a cambio de alojamiento, un poco de comida, ¿cierto? Y aprender un poco de la cultura local. O sea, generalmente son personas que están como en intercambio, ¿ya? En este caso, Au Pair es una banda británica de post-punk formada en Birmingham en 1978 y que fue una vida muy corta. Hasta 1983 hicieron un disco, que es el disco debut que vamos a escuchar ahora, que es uno de los definitivos de la música post-punk británica, que se llama Playing with a Different Sex, jugando con un sexo diferente. En este sentido, la vocalista de Au Pair, ella ataca directamente el machismo, ataca la violencia femenina, ataca la humillación, y hay un montón de crítica social al respecto. Pero vamos a dejarlo con un tema que es en particular interesante porque es un homenaje, pero también es una versión que hicieron de una canción de David Bowie, que en el primer capítulo del baúl lo escuchamos al comienzo, del disco Lodger. En este baúl vamos a escuchar el tema Repetition, pero a cargo de Au Pair, que es también una crítica al machismo salvaje, ¿cierto? De un hombre que solamente quiere que su mujer cocine. Es una cosa muy, muy extraña. Au Pairs en el baúl de los vinilos de Radio Leuf. Escuchábamos en el baúl de los vinilos a Au Pair, la banda inglesa, ¿cierto?, de Birmingham, de 1978, haciendo un homenaje al maestro recientemente desaparecido David Bowie, que recordemos que en enero partió a la otra dimensión. Y bueno, no nos podíamos quedar atrás, siempre homenajeándolo, siempre recordando que de los vanguardistas es el reino de los cielos. Hablando de vanguardistas, vamos a escuchar ahora a un señor bastante excéntrico, pero dentro de los melómanos es un respetado saxofonista que linda por los caminos del free jazz. Te estoy hablando del señor John Zorn, que en este caso hace un homenaje a otro de los grandes, pero de los grandes grandes. Este señor grande grande es Ennio Morricone, que fue artífice de muchas bandas sonoras, entre ellas una que se llama The Big Gun Down, catalogada dentro del género del spaghetti western a fin de los 60, el cual Johnson por supuesto se siente muy inspirado y hace un homenaje salvaje con ciertos amiguitos. entre ellos Bill Fraser, Bobby Previnte y Laura Biscotto, por ejemplo, entre otros. Pasando por el free jazz y por la música de época, que es una mezcla muy, muy, muy rara, pero que no puedo dejar de compartirla acá en el baúl de los vinilos, porque son estos vinilos raros que aparecen de vez en cuando y hay que saber que existen, por lo menos. Los dejo con el corte erótico del disco The Big Gun Down, el homenaje de John Zorn a Ennio Morricone, en el baúl de los vinilos de Radio Leuf. En el baúl de los vinilos pasaba el señor John Zorn y su homenaje al gran Ennio Morricone. Hablando de grandes, pero aquí en Latinoamérica, vamos a recordar al maestro Charly García, que luego de su desaparecido proyecto dúo Sui Generis, y yo creo que un poco hastiado también de tanta fama, post-hipismo y eso que pasaba con todo esto de las dictaduras latinoamericanas, ¿cierto? Se decide hacer, en sus propias palabras, un una banda inspirada en jazz, inspirada en, qué sé yo, todos estos progresivos, Focus, no sé, Genesis, pero a la forma del subdesarrollo. Entonces cuando crea, junto a sus amiguitos Oscar Moro, Carlos Cutaya, José Luis Fernández y Gustavo Basterrica, La Máquina de Hacer Pájaros, que es una banda de las increíbles de Argentina y de la que no podemos dejar de escuchar. Hoy vamos a escuchar desde su disco homónimo, en La Máquina de Hacer Pájaros, el segundo corte del lado 1, llamado Cómo Mata el Viento Norte, en El Baúl de los Vinilos de Radio Leuf. Pasaba por nuestro baúl de los vinilos el gran Charlie García y sus amigos en el proyecto llamado La Máquina de Hacer Pájaros. Agradecido infinitamente de las personas que me han escrito, tanto en privado como en público, en las páginas de Facebook. Y solamente dedicarles cada una de estas canciones a todos quienes escuchan y se dan el tiempo de entender la música de una u otra forma. La tarea nuestra es mostrar música en vinilo, esa es la misión, y queremos dejarlo con el primer tema del disco probablemente más importante de la banda de Abingdon, Inglaterra, llamada Radiohead, que en 1994 lanza su segundo disco, The Bends, disco que casualmente se encuentran con un productor muy interesante, que es, lo dijimos en el primer capítulo del baúl. Nigel Godrich es probablemente el sonido definitivo de Radiohead, es el sexto Radiohead, y que con las consolas hace su trabajo también, les da el sonido característico y también se atreve con ellos a experimentar. En este caso, El tema que vamos a escuchar se llama My Iron Lung, como mi pulmón de acero. Y el tema que nos despide en esta tercera jornada del Baúl de los Vinilos en Radio Leuf. Nos vemos la próxima semana y disfruten la música, disfruten la vida. Nos vemos. Frightened.